Saludamos a todos los amantes del rock que como cada semana se dan cita en este programa Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos les damos la bienvenida a este nuevo capítulo donde tendremos un especial de una banda destacada. En esta oportunidad vamos a conocer algo de la historia y por supuesto a disfrutar de la música de Anthrax, agrupación de thrash metal oriunda de Nueva York, considerada como una de las cuatro grandes de este subgénero del rock que dieron vida a este estilo. Así que ya lo saben, suban el volumen de sus equipos y disfruten de este nuevo especial de Paraíso Infernal con Anthrax. Vamos con nuestra característica presentación e iniciamos posteriormente el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. La historia de Anthrax comienza en 1981 cuando los guitarristas Scott Ian y Dan Lilker deciden fundar la banda junto a Dave Weiss en batería y Kenny Kushner en el bajo. El nombre surgió luego de leerlo en un libro de biología y se refiere al nombre en inglés de la enfermedad conocida como carbunco. A poco andar, Kenny Kushner abandona el grupo y es sustituido por Paul Kahn. Sin embargo, este no funcionó y fue reemplazado por Lilker, quien dejó la guitarra para asumir el bajo, sumando a un nuevo guitarrista, Greg Walls. También abandona la banda Dave Weiss, asumiendo la batería Greg DeAngelo, mientras que en la voz fueron distintos los músicos que estuvieron en la banda hasta la llegada en 1982 de Neil Turbin. Con una formación regular, inician una serie de conciertos, la mayoría de ellos en Gidder Lips y Nueva Jersey, en Nueva York, muchos de ellos junto a otro grande del thrash metal como Metallica. En 1983, el guitarrista Greg Walls se retira del grupo, siendo reemplazado primero por Bob Berry y luego por Dan Spitz, guitarrista de Overkill, con quien graban su segunda maqueta. Sin embargo, continúan los cambios en la alineación de la banda, ya que Greg DeAngelo es despedido por ser incapaz, según ellos, de tocar el doble bombo, ingresando en su lugar Charlie Benante. Finalmente, con esta alineación, graban su primer sencillo, Soldier of Metal, con gran éxito, lo que les permitió firmar con Megaforce Records, lo que les permitió además, a finales de 1983, comenzar la grabación de su álbum debut. En enero de 1984 publican su disco debut, Fistful of Metal. Tras este lanzamiento, Dan Lilker fue despedido, siendo sustituido por Frank Bello. Pero este no fue el único cambio, ya que en agosto de 1984, el vocalista Neil Turbin, quien fue el artífice del despido de Lilker, abandona la banda, llegando en febrero de 1985, Joey Belladonna a ocupar este lugar. Bien gente, hacemos un alto en la historia de la banda invitada de hoy en Paraíso Infernal, Anthrax, para disfrutar de su música. Vamos a escuchar a continuación primero el tema Soldier of Metal, del disco Fistful of Metal de 1984, su disco debut, y luego seguimos con el álbum Spreading the Disease de 1985, del cual vamos a disfrutar del tema Madhouse. Ya con Joy, Belladonna y la banda graban un EP titulado Armed and Dangerous, que incluyó temas en directo de 1984 y el sencillo Soldier of Metal, para comenzar a trabajar en su segunda larga producción, Spreading the Disease, que salió a la venta en octubre de 1985. En 1986 realizan una gira teloneando a Black Sabbath por Europa y Norteamérica. En enero de 1987 sacan a la venta el EP I Am The Man, cuya canción homónima fue una de las primeras en fusionar el rap con el metal. Además, incluyó pistas grabadas en directo y una versión de Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath. En marzo de ese año sale a la venta su tercer disco de estudio, Among the Living, álbum que logró una certificación de disco de oro en la RIA por la venta de 500,000 de ejemplares en los Estados Unidos y se situó entre los 20 trabajos más vendidos del UK Album Chart. Para promocionar este nuevo trabajo, inician una gira por Norteamérica como teloneros de Kiss y posteriormente por Europa junto a Testament. Por otra parte, el aumento de su popularidad en Japón llevó a que su álbum debut, Fistful of Metal, fuera reeditado allí con el título de Fistful of Anthrax, con pistas adicionales en directo grabadas por Belladonna. Tras la publicación de un VHS con sus conciertos en septiembre de 1988, el conjunto lanzó al mercado el álbum de estudio State of Euphoria, con el cual incrementaron su popularidad y sus ventas, ya que alcanzó el puesto 30 del Billboard 200 y el 12º del UK Album Charts, el mejor de su carrera en el Reino Unido. Llegó la hora de hacer un nuevo alto y seguir disfrutando de la música de nuestros invitados de Anthrax. Vamos a escuchar a continuación el tema Count in a Moch y luego I Am the Law del disco Among the Living de 1987. Con el disco State of Euphoria editado, inician una gira como teloneros del gran Ozzy Osbourne en los Estados Unidos y posteriormente se embarcan en una gira norteamericana denominada Headbanger Ball Tour junto a Exodus y Helloween. Luego de las giras, entran nuevamente a trabajar en su próximo disco de estudio. En agosto de 1990 sale a la venta su quinto trabajo de estudio, Persistence of Time, un disco que tuvo muy buena recepción de sus fans. Para promocionarlo, la banda actuó junto a Iron Maiden en su gira No Prayer on the Road y al año siguiente participaron en los conciertos del Clash of Titan junto a Megadeth, Slayer y Alice in Chains. Al año siguiente colaboran con la gran banda de rap Public Enemy en la grabación de su tema Bring the Noise para posteriormente iniciar una gira en conjunto. Esta colaboración logró que el tema llegara al top 15 del UK Single Chart para aparecer después en su gran disco recopilatorio titulado Attack of the Killer Bees, trabajo que incluso obtuvo una nominación al Grammy como Mejor Interpretación de Metal. Lamentablemente, y a pesar del éxito que estaban consiguiendo, los integrantes, en una decisión rara, optaron por despedir al que hasta ese momento era su vocalista, Joey Belladonna, porque, de acuerdo a Scott Ian, llegó un punto en que realmente necesitábamos un cantante que fuera capaz de tener su propia personalidad y expresarse. Llegó un momento en el que dijimos, no podemos seguir con esto, y lo reemplazaron por John Bush, vocalista de Amored Saint. Paramos un momento en la historia de este programa, este especial de Anthrax, para seguir disfrutando de su música. Vamos a escuchar un tema primero del disco State of Euphoria de 1988, la canción Be All in All, y luego disfrutamos del tema Belly of the Beast del álbum Persistence of Time de 1990. Con la llegada de su nuevo vocalista, John Butch, inician los trabajos de un nuevo disco, el que fue lanzado en mayo del año 1993 bajo el nombre de Sound of White Noise, que alcanzó la 14ª posición del UK Album Charts y la 7ª del Billboard 200, la mejor de los Estados Unidos en su carrera. Un año después, en 1994, publican el álbum en directo The Island Years, compuesto por temas grabados entre 1991 y 1992. La verdad, el disco no tuvo tanto éxito, destacando ese sí un gran tema, Break the Noise, que interpretan junto a la tremenda banda de rap Public Enemy. Paralelo a ello, Dan Spitz, guitarrista de la agrupación, decide, por motivos personales, abandonar la banda. A pesar de que no contaban con uno de sus guitarristas, en el año 1995 inicia la grabación de un nuevo disco, esta vez como cuarteto, pero con la novedad que tuvieron la colaboración de varios guitarristas durante la grabación, como Paul Crook y el gran Dimebag Darrell. En octubre de ese año sale a la venta el disco titulado Storm for 142, álbum que no tuvo tanto éxito. Para Scott Ian, este resultado fue causa de la escasa recepción comercial realizada por Elektra con este trabajo. De todas maneras, inician una gira de promoción de su nuevo material junto a Misfit. Luego de ello, la banda comienza a trabajar en nuevo material, además de cambiar de sello musical, llegando a producir el disco Volumen 8 de Dread is Real en julio de 1998, que también contó con la participación en las guitarras, como el disco anterior, de Crook y Darrell, pero además también tuvo la colaboración del vocalista de Pantera, Phil Anselmo. Lamentablemente, el disco le fue más mal que su antecesor, Stone for 142. A ello se suma la quiebra de la disquera con la que estaban trabajando, firmando contrato con Beyond Music, además de iniciar contactos con Joey Belladonna y Dan Lilker para que participaran en un nuevo recopilatorio, Return of the Killer Ass, de 1999. Además, la banda también planeó una gira con Butch y Belladonna como vocalistas, pero este último declinó la oferta en el último momento. Bien, hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música de Anthrax, nuestros invitados del día de hoy en Paraíso Infernal. A continuación vamos a escuchar primero el gran tema, por lo menos para mí, Bring the Noise, que hicieron junto a Public Enemy. Vamos a escuchar la versión contenida en el recopilatorio Attack of the Killer Bees de 1991. Y luego vamos a escuchar Inside Out del álbum Volumen 8 de Triad is Real de 1998.

En el año 2000 se suma a la banda de forma oficial el guitarrista Rob Caggiano. Tras firmar un contrato con Sanctuary Records, el grupo publicó en mayo del año 2003 el álbum We've Come For You All, que incluye la colaboración de Dimebag Darrell y Roger Daltrey. Disco que, la verdad, comercialmente no pudo remontar los fracasos anteriores de la banda. En el 2004 se produce una nueva baja en la agrupación. Su bajista Frank Velo abandona la banda, siendo reemplazado por Joy Vera. Paralelamente salen a la venta dos discos, uno en vivo, Music of Mass Destruction, y un álbum recopilatorio, The Greater of Two Evils. En marzo del 2005, una buena noticia sacudió a los fans. Scott Ian y Charlie Benante anunciaron su reunión con Joy Belladonna, Frank Bellon y Dan Speed para ejecutar una serie de conciertos. El quinteto interpretó en varias ocasiones Among the Living e incluso surgió la posibilidad de grabar un nuevo trabajo de estudio, lo que finalmente no sucedió porque Belladonna y Speed abandonan el grupo, sumándose el cantante Dan Nelson y el retorno del guitarrista Rob Caggiano. En marzo del 2008, después de 19 meses sin actuar, Anthrax realizó su primer concierto con Nelson y en agosto Benante confirmó que comenzarían a grabar un nuevo trabajo de estudio. A pesar de realizar una serie de conciertos, estos se pararon por una situación confusa. Por un lado, se anunció que el vocalista Dan Nelson estaba enfermo. Luego, Nelson desmintió este tema y señaló que había sido despedido, pero de acuerdo a Scott Ian, este abandonó la banda de forma voluntaria. A pesar de esta situación, la banda se presentó en el Soundsphere con su ex vocalista John Bush, quien poco después regresaría de manera oficial al grupo. Tras regresar a la formación, Bush puso su voz a las canciones grabadas anteriormente por Nelson para su inclusión en un nuevo álbum. Lamentablemente, el vocalista abandona la banda nuevamente, llegando en su lugar otro viejo conocido, Joy Belladonna, en mayo del 2010, con quien se presentan en el festival Soundsphere. Vamos ya llegando al final del programa de hoy, pero siempre con buena música. Vamos ahora a escuchar el tema Room for One More del disco Sound of White Noise de 1993 y luego del disco Storm for 142 de 1995, la canción Fuel It. con Belladonna de vuelta, trabajaron nuevamente las canciones que fueron grabadas primero por Nelson y luego por Butch para el nuevo álbum que estaban trabajando, saliendo finalmente a la venta en septiembre del año 2011 su nuevo material titulado Worship Music, disco que tuvo mejores resultados que los dos últimos de la banda, iniciando de inmediato una gira de promoción por Norteamérica junto a Testament y Dead Angel. En enero del año 2013, Rob Cagliano deja la formación y llega en su lugar, recomendado por el mismo guitarrista, Jonathan Donaise, con quien sacan ese mismo año el EP Atoms, disco bastante interesante ya que está compuesto por versiones de temas de otras bandas, temazos como TNT de AC/DC, disco además que le fue muy bien. En el año 2014 sacan a la venta un tremendo DVD, Chile on Hell, grabado en su presentación en nuestro país en Santiago en mayo del año 2013. En febrero del 2016 publican su undécimo trabajo de estudio, For All Kings, disco con el que parecen recuperar su éxito perdido, realizando giras de presentación primero como teloneros de Iron Maiden en su gira por Latinoamérica y luego junto a Slayer y Dead Angel en Estados Unidos. En la actualidad, y como otros músicos, producto de la pandemia mundial del COVID-19, la banda comenzó a trabajar y se encuentra precisamente trabajando en nuevo material que esperamos pronto salga a la venta. De esta forma terminamos este nuevo especial dedicado a Anthrax, una de las bandas responsables de la aparición y cimentación del denominado thrash metal y también del speed metal. Sin duda, una de las bandas que merece estar dentro de la historia del rock y por ello también hemos hecho este especial en Paraíso Infernal. Pero claro, nosotros nos vamos a despedir con buena música como siempre, con los dos últimos temas de este nuevo especial. Vamos entonces a despedirnos con dos temas de sus últimas publicaciones. Primero del disco del año 2003, We've Come For You All. Escuchamos el tema Taking The Music Back. Y nos despedimos de forma definitiva con la canción The Devil Don't Know del disco Worship Music del año 2001. Los dejamos disfrutando de estos temas. Como siempre, esperamos que todos ustedes estén muy bien, que se estén cuidando y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Your lies have told me where I've been. Your